Mm-hmm. Tema, vieron que termina hablando los tres juntos, es una fiesta. Y el segundo pequeño tema se llama, es un vals, pequeño vals, de nuestro también, ojalá, amigo, en algún momento, Ron Carter. Amigo el Chan. Amigo el Chan. Sí. Bueno. Bueno, vino el tema ese difícil, viste, que te asusta. Es un tema de, que se llama 4-in-1 de Thelonious Monk, que tiene todas las notas del mundo. Por suerte somos pocos, así que después no digan nada. ¿Sí? ¿Para qué lo filmo? Thank you.

Thank you.

De la gente también. ¿Cómo? De la gente. De la gente, toda la gente presente. Cada uno componga un tema. Cada uno compone un tema. Para el miércoles que viene, cada uno trae un tema. Trae una idea. Así que vamos con este tema que se llama Delmira. Eso. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por haber venido. Thank you. Thank you.